Merlín cerró sus ojos, perdido en reflexiones sobre los intrincados caminos del destino humano. Extraño, una y otra vez, murmuró para sí. Luego dijo a Galahad y Percival, puede que tome muchos años, pero a su debido tiempo el ego llegará a una nueva noción, la de que la felicidad no reside solo en tomar, sino también en dar. Este descubrimiento marca el nacimiento del dador, que es un acontecimiento gozoso porque despega al ego de muchas clases de temores. Existe el miedo al aislamiento al que se llega a merced al egoísmo total. Existe el miedo a la pérdida que surge debido al hecho de que no podemos aferrarnos a todas las cosas para siempre. Y existe el miedo a crearse enemigos, esos que nos quieren robar las cosas. Al transformarnos en el dador, el ego ya no tiene que vivir con estos miedos, al menos no tanto como antes. Pero hay algo más profundo aún. El acto de dar conecta a dos personas, el que da y el que recibe. Esta conexión da lugar a un nuevo sentido de pertenencia, que no es la pertenencia pasiva del bebé que pertenece automáticamente a la madre, sino la pertenencia activa de alguien que desea crear felicidad. El acto de dar es creativo. Antes de que el dador nazca, protegerse de toda pérdida era de la mayor importancia. Al decir pérdida, hablo de la pérdida de dinero y posesiones, pero también de la propia imagen, de la importancia. Milagrosamente, el dador transforma la pérdida en algo positivo. Ahora la persona puede dejar ir las cosas libremente y con todo, no lo siente como una pérdida. Por el contrario, el ego siente placer en brindar dinero, posesiones o sentimientos, todos los cuales habían sido antes celosamente atesorados. ¡Qué fantástico! Porque el placer de tomar jamás había sido tan maravilloso. Galahad levantó su mirada del ardiente fuego. El amor ha entrado a su corazón, esa es la diferencia. Sí, porque en la medida en que el ego procure el interés propio, no siente el amor. Puede sentir intenso placer o autosatisfacción o apego. A veces se llama amor a estos sentimientos, pero la naturaleza del amor es el altruismo. Y se necesita de un acto altruista para llamarlo amor. El acto de dar es el primer paso que te lleva fuera del estrecho círculo de tu ego y te conduce al infinito círculo del amor. No se limita a dar dinero u objetos a otras personas. También existe el servicio, el brindarse uno mismo y la devoción. También brindar amor en su forma pura. Por todas estas razones, el nacimiento del dador brinda una sensación nueva y liberadora. A pesar de que el ego aún domine, ha comenzado a ver fuera de sí mismo. Muchas personas obtienen algún placer en brindar a un niño como parte de su aprendizaje, la vivencia de compartir con otros niños. Sin embargo, el verdadero nacimiento del dador puede no tener lugar sino hasta mucho más tarde. Lo que se requiere es un cambio en las intenciones, en la medida en que demos, porque nos dijeron que lo hiciéramos, o porque consideramos que es lo mejor, no sentiremos la satisfacción profunda de dar. El acto de dar debe ser espontáneo, nacido de la intención de esto es lo que deseo hacer, y no de es lo que me conviene hacer. ¿Es la voluntad de dar un signo de que el ego está muriéndose? No. En la alquimia no existe la muerte. Nada debe perecer a fin de lograr el objetivo espiritual último que aquí llamamos el Grial. Existe una vieja creencia de que el ego debe morir para que viva el espíritu. Pero esta vieja noción de ego-muerte da por sentado que existen características en nosotros respecto de las cuales Dios está en contra. Acabo de decir que el ego es controlador y rebelde. Si Dios no está en contra de ello, ¿deberíamos estarlo nosotros? El mago interior sabe que no se nos juzga desfavorablemente en lo absoluto. Ninguna de nuestras acciones es buena ni mala a los ojos de Dios. Pero es inaudito, porque pareciera que el asesino y el santo son iguales. Lo que los hace iguales es la perspectiva espiritual que hace que la del pecador y la del santo sean solo máscaras que nos colocamos temporalmente. El santo de hoy puede ser el pecador de otra vida, y el pecador puede estar aprendiendo para convertirse en un santo. Todos estos roles son ilusiones a los ojos de Dios, porque una vez que nos quitamos la máscara, cada uno de nosotros es espíritu puro. El dador es simplemente una persona que ha decidido abandonar la máscara del ser, tanto sea como egoísta o como ambicioso. Ha dado un paso más cercano al espíritu. No estoy diciendo que debamos forzar esta perspectiva en nosotros. Es natural identificarse con una máscara o con otra, pero solo en la medida en que signifique algo para nosotros. Escucharemos ahora una anécdota de la vida del rey Arturo para subrayar este punto. Era un milagroso día de Navidad en Londres cuando el joven Arturo tomó la espada de la piedra. En medio de la multitud que allí se había reunido, nadie estaba más sorprendido que el propio Arturo. ¿Dónde está Merlín?, pensó. Era seguro que el mago habría podido llegar hasta allí con su magia, pero Merlín no aparecía. En lo profundo de la noche, mucho después de que todo el mundo se hubiese ido a dormir, Arturo estaba allí, todavía sentado, preguntándose si su destino era en verdad el de ser rey. «Te necesito aquí, maestro», rogó. Repentinamente, una luz bajó la puerta. Arturo corrió a abrirla, pero el mago no estaba allí. Era Kay, su hermano adoptivo. «¿Cómo estás?», preguntó Kay. Arturo no sabía qué decir, pero volvió al recinto y dio un respingo. «Levanta tu luz», dijo Arturo. Kay levantó la vela y la luz bañó tres objetos que habían aparecido sobre la cama de Arturo. Un muñeco de paja, una resortera rota y un espejo quebrado. «¿Has visto eso?», preguntó Arturo con extraña voz. «¿Kay?», dijo confundido. «Lo veo, pero no significa nada para mí. Deseé la presencia de Merlín y en cambio aparecieron estos objetos», dijo Arturo. «Este mohoso muñeco de paja fue mi primer juguete. Debo haber tenido 2 años cuando Merlín lo hizo para mí. Esta resortera rota la hice yo con cuero de venado y madera de sauce a mis 8 años. Este espejo roto lo encontré en el bosque a mis 12. ¿Sabes qué tienen en común?». Kay negó con la cabeza. «Estos son los objetos más importantes que alguna vez pude haber poseído, cada uno en su momento. Y ahora míralos», dijo Arturo, que parecía muy conmovido. «Basura inservible», murmuró Kay. «Sin embargo, estoy feliz de volverlo a ver», dijo Arturo, «porque sé que Merlín ha estado conmigo todo el tiempo. Mira, Kay, cuando tenía 2 años solo quería juguetes. A mis 8 solo quería cazar gorriones y ardillas. Y a los 12 solo quería mirarme al espejo para saber si las muchachas me encontrarían feo o hermoso. Todos estos objetos quedaron en el pasado, y sin embargo fueron el paso necesario hasta este preciso momento. De la misma forma, un día dejaré mi corona, aunque hoy sea el deseo de mi alma y mi destino». Kay era un hombre simple que respetaba las monarquías. Estaba impresionado. «¿Por qué alguien querría dejar de ser rey?», preguntó desconcertado. Arturo le respondió: «Porque trascenderé esta etapa y se convertirá en tan trivial como un muñeco, tan inútil como una resortera rota y tan vano como un espejo. Creo que eso es lo que Merlín quiso decirme». Abandonar el poder puede parecer muy atemorizante, pero es en realidad como dejar nuestros juguetes infantiles. Ya no los necesitamos, y dejarlos es fácil. Lo mismo vale para cada etapa de la evolución. Una vez que no resulta funcional para nuestro ser interior, todos seguimos las reglas que marcan lo correcto y lo incorrecto. Y en términos sociales, el pecador y el santo parecen muy diferentes. Pero los valores de la sociedad no encierran todas las respuestas. Finalmente, incluso la persona más apegada al ego se rinde, y entonces el terreno está fértil para la próxima etapa de la alquimia. Merlín continuó sus enseñanzas a los dos caballeros. «Durante un largo período, el limitado punto de vista de la persona es el único que le parece real a ustedes, mortales. Definen el bien según lo que es bueno para ustedes. Pero llega el momento en que la individualidad da paso a algo más amplio. El dador a su tiempo se abre a la segunda etapa, el buscador. En esta fase, el sentido del yo comienza a expandirse. Que el dador brinde su amor a los otros es posible, pero ahora la persona busca la fuente de todo el amor y la plenitud, que no puede darle el amor más intenso de otra persona. El dador que deseaba abarcar el mundo ahora se da cuenta de que el mundo no es la fuente de su plenitud. Las cosas que antes le proporcionaban gozo son ahora nimias. En particular, la necesidad que el ego tenía de aprobación y autoimportancia ya no le traen satisfacción. surge el ansia de ver el rostro de Dios, vivir en la luz, explorar el silencio de la conciencia pura. El impulso del buscador puede tomar muchas formas. Sin embargo, todos los buscadores tienen en común el hecho de que el mundo material no es el lugar donde pueden satisfacer sus deseos. ¿Por qué esto es así? ¿No es que Dios esté en todas partes? ¿No está el Espíritu presente en hasta el mínimo grano de arena? Sí y no. Dios puede estar en todas partes, pero no nos sirve no ver dónde está realmente. El buscador busca para ver la faz del divino. Para algunos mortales, el nacimiento del buscador es la primera ocasión en la que toman conciencia de la búsqueda espiritual. Pero bien mirado, cada etapa ha sido una búsqueda, un solo impulso, el impulso de tomar absoluto conocimiento y lograr la plenitud total. Eso es lo que motoriza toda la vida. Todos ustedes son buscadores deseosos de saber quiénes son. En su punto culminante, el dador es un filántropo. Comenzó dando a la familia y los amigos, luego a la beneficencia o a la comunidad, pero luego de eso, el espíritu dador no se siente satisfecho hasta que todos los demás seres humanos se vean beneficiados. ¿Podemos realmente brindarnos a todos los demás en el mundo? Esta pregunta nos conduce al límite de la individualidad. Es una pregunta que solo un santo puede responder. Cuando nos convertimos en buscadores, somos capaces, por primera vez, de poner fin al deseo que hasta ahora había permanecido anónimo. El nombre puede ser Dios, el Grial, el Ser Divino o el Espíritu, no importa. Todos ellos hacen alusión a una necesidad muy profunda, la de huir de las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio. El buscador es la etapa de la alquimia que diseña el ser divino, porque el buscador es alguien cuyos deseos se han expandido al punto que nada podrá satisfacerlos, salvo encontrar a Dios cara a cara. Este no es un deseo superior a querer juguetes, dinero, fama o sexo, que son deseos nacidos en etapas anteriores. Los juguetes, el dinero, la fama o el sexo eran el rostro de Dios cuando representaban mucho para nosotros. Cualquier cosa que creamos que nos va a traer paz y plenitud definitivos es nuestra versión de Dios. Sin embargo, conforme cambiemos una cara de Dios por otra, nos acercamos más al verdadero objetivo. Nuestra imagen de Dios se hace más verídica, más cercana a su naturaleza de espíritu puro. ¿Cómo se manifiesta este Dios o espíritu puro? Cada uno tiene la versión de la divinidad que concibe en su corazón. Algunos ven a Dios en visiones, otros en una flor. Hay infinitos tipos de buscadores. Algunos necesitan de la intervención milagrosa y la redención. Otros siguen una fuerza invisible que les habla con suavidad cada día de sus vidas. El buscador solo está motivado por su sed, por una realidad más elevada. Por primera vez, esa afirmación del ego de que todo lo sabe y todo lo puede es cuestionada. Por lo tanto, el nacimiento del buscador puede ser en extremo turbulento. De aquí la forma en que lo expresaría un mago. Imagínate como un carruaje tirado por un grupo de caballos. Durante mucho tiempo, no hay quien los guíe, salvo el cochero. Y este se ha dado a pensar que posee el carruaje. Pero un día, una suave voz desde dentro del carruaje murmura: ¡Detén el carruaje! Al principio el cochero no oye la voz, pero esta repite: ¡Detén el carruaje! Incapaz de creer lo que oye, el cochero fustiga a sus animales hasta que estos cobran aún mayor velocidad. Pero la voz interior no se alza. Ella no protesta. Por el contrario, repetirá con sutileza: ¡Detente! Eso es lo que sucede dentro de vosotros. El carruaje son ustedes, el cochero es el ego, y la voz dentro del carruaje es el espíritu. Cuando el espíritu anuncia tranquilamente su presencia, el ego al principio no lo escucha, porque está muy seguro de que su poder es absoluto. Pero el espíritu no necesita el tipo de poder al que está habituado el ego. El espíritu es simplemente la tranquila voz del ser, de nuestro ser interior. Con el nacimiento del buscador, esa es la voz que comenzarán a escuchar por primera vez.